La información que a continuación te voy a compartir me dejó sorprendido, me dejó emocionado, me dejó satisfecho, me dejó mi autoestima por los cielos. Simplemente me gustó, me encantó y por esto me di el permiso de copiar tal cual y mejorar el sistema de reprogramación mental que te permite a ti tener más dinero en tus bolsillos de una forma práctica y fácil de usar, que a continuación te explico, pero antes de ello me voy a presentar porque posiblemente no me conozcas, no sé cómo fue que tú compraste este set de audios, a lo mejor fue una recomendación o ya eres parte de mi lista de suscriptores de mi página, no lo sé, a lo mejor fuiste a un seminario, no lo sé, pero lo más importante es que estamos tú y yo listos para trabajar en una área que genera mucho estrés, una parte de nuestra vida que nos limita, una parte de nuestra vida que no es a veces muy bien entendida, que nos cuesta trabajo ganarlo, que también tenemos asociaciones, pues no son erróneas, sino simplemente diferentes, y todo eso genera conflictos de comunicación interna que pues hace que nuestra cuenta bancaria tenga la cantidad de dinero que ahorita tienes. Entonces, si esa cantidad de dinero no te gusta, está bien, hay que hacer algo al respecto y ya me di cuenta que lo estás haciendo. Entonces, no importa en dónde te encuentres, de verdad, no importa si estás en menos o estás en números positivos. Lo importante, ¿sabes qué es? Empezar a tomar acción para ir moviéndonos del lugar y tener lo que realmente sí queremos. Entonces, por eso este programa que viene una serie de audios y que cada audio lo detallé, lo pensé, lo diseñé para generar cambios específicos en una secuencia lógica que te permita a ti avanzar de manera rápida. Entonces, por favor, te voy a pedir que en este primer audio, sí necesito que lo escuches en casa y que le asignes el tiempo necesario de la materia de estudio. A diferencia de los otros que son audios que tú puedes estar escuchando conforme tú haces tus actividades, como es en el carro, como si estás limpiando tu casa, como si estás en el gimnasio, este audio sí no puede ser escuchado de esta forma. Tienes que estar sentado o sentado con una pluma y escúchame bien, con una libreta exclusivamente dedicada al tema económico. Te voy a dar un poquito de tiempo para que vayas, tomes tu pluma y ahorita nos vemos al regreso. Ok, veo que ya estás aquí. Resulta que en la búsqueda de este programa estoy leyendo un libro de un gran amigo que se llama Financieramente Libre. El autor es Gerardo Castillo y en la parte de la contraportada viene algo que me llama la atención mucho. Dice, el famoso cantante Frank Sinatra cierta vez dijo, he sido pobre y he sido rico. Y créanlo, es mucho mejor ser rico. Interesante. Interesante estos conceptos, estas ideas. Pero para poder lograrlo, para poder tener una mejor economía, más dinero en el banco, se necesita aplicar los principios que te voy a comentar de la programación mental. Entonces, esos principios tienen una secuencia lógica, tienen una secuencia muy específica que se basa en los códigos informativos que nosotros tenemos. Pero antes de ello, te voy a explicar los fundamentos de una programación. Y los fundamentos de una programación mental estipulan o dicen o está comprobado, pues ya prácticamente o científicamente, como tú lo quieras llamar, que nosotros como seres humanos tenemos una capacidad enorme para cambiar. Y podemos cambiar muchas cosas. Podemos cambiar nuestro peso, podemos cambiar nuestra grasa corporal, nuestra musculatura, podemos cambiar de deporte, tenemos una capacidad de transformación inmensa. Y esa capacidad de transformación la puedes aplicar a diferentes áreas. Y una de ellas es la parte económica. Entonces, nosotros partimos de la premisa. Y esa premisa o esa idea viene así que necesito que tú la escribas así como yo te la voy a decir, porque es un trabajo específico cerebral. Acuérdate que esto no tiene nada que ver con la ley de la atracción, no tiene nada que ver con metafísica, tiene que ver precisamente con neurociencia, con neurofisiología, que está íntimamente relacionado con el lenguaje. Esos códigos informativos que te permiten avanzar o que te frenan. Y esos códigos informativos tenemos que cambiarlos si es necesario. Por eso todo lo que te digo es bien importante que lo lleves paso a paso, porque si no, no funciona. Entonces, en esta premisa es fundamental que tú en tu cuaderno dedicado, como ya te lo dije, exclusivamente a la reprogramación mental financiera, es un programa educativo. Es un programa correctivo, es un programa condicionante, es un programa sugestivo. Implica un todo integral para que tengas los resultados. Entonces te voy a pedir que en esa libreta empecemos con la suposición. Una suposición que es la clave de todo. Y esa suposición es que yo supongo que tú puedes cambiar lo que tú quieras cambiar. Entonces escríbela, pero en primera persona. Que sería algo así. Yo puedo cambiar lo que yo necesite, lo que yo quiera, lo que yo desee cambiar. Es una presuposición. Una presuposición en programación mental es un código que te abre a una ventana de oportunidades, porque la programación mental tiene algo muy bondadoso y muy fácil, que se basa mucho en los fundamentos de la programación aplicada a las computadoras. Y nuestro cerebro trabaja muy parecido a una computadora. Entonces, si yo te programo para que tú ganes más lana, sería extraordinario los cambios que tú puedes ver en tu vida. De verdad, es fenomenal lo que puedes experimentar si tú aplicas bien. Y yo también, si te enseño bien, son dos cosas: la enseñanza y la aplicación de esta información. Tú puedes darle un giro de 360 grados a tu economía y es algo rápido. Es algo que en un par de meses tú vas a ver la diferencia. Te lo puedo garantizar. Solamente necesito que vayas paso a paso. Paso a paso lo que te voy a decir. Entonces, por favor, te pido que anotes ahí en tu libreta la presuposición que yo ya te dije. Ahora, imagínate. Tan solo imagina. Tan solo imagina que esa presuposición que ahorita te puse se pudiera convertir en realidad. Cambiar lo que tú puedas cambiar. Fíjate bien, qué interesante. Cambiar lo que tú puedas cambiar. Y la pregunta, ¿qué quieres cambiar? Una pregunta clave, ¿qué quieres cambiar? Y me imagino es tu relación con el dinero, tu cuenta bancaria y tener una mejor calidad de vida basado en tus ingresos económicos, porque este es el tema de este audio programa. Entonces, vamos a suponer obviamente que lo obvio es que tú vas a querer cambiar tus ingresos. Entonces, en la parte 2 vas a anotar el área que vas a cambiar. Mis ingresos, mi parte económica, mi relación, mi percepción del dinero. No tienes que escribir todo eso, simplemente escoge una palabra que esté dedicada a lo que quieres cambiar, que tiene que ver con el dinero. Ahora, la programación mental es súper poderosa, es muy rápida y aplica a todas las cosas que tú quieras, como ya te lo dije, cambiar. La programación mental es hasta la fecha una de las ciencias aplicadas de la psicología que te garantiza tener cambios rápidos positivos. ¿Por qué? Porque se basa y entiende los principios de lo que es la corteza cerebral y de cómo el cerebro instala y asume y ejecuta información dependiendo de cómo ha sido estructurada y cómo ha sido presentada y cómo ha sido instalada. Entonces, una de las situaciones donde nosotros nos atoramos como seres humanos es en cosas bien simples, cosas muy sencillas. Y en mi seminario siempre pongo este ejemplo. El ejemplo que genera muchas ideas y muchos gustos de inicio. Y eso viene así, yo les digo. A ver, jóvenes, imagínense que yo en ese momento a uno de ustedes le voy a dar mi tarjeta de crédito, que por cierto está bloqueada porque es de Inglaterra y tengo que hacer una llamada por al banco, para eso es otro tema. Ya el lunes la desbloqueo. Pero me refiero a que les digo, imagínate que yo te doy mi tarjeta de crédito y te doy la autorización de que tú puedes ir a comprar lo que tú quieras comprar, a donde tú quieras. Y te puedes gastar todo el dinero que hay en esa tarjeta. Obviamente, pues vienen emociones, ¿no? Porque nos imaginamos. Recuerda que nuestro cerebro siempre piensa en imágenes. Entonces, las imágenes juegan un papel muy importante, que al ratito vamos a ver eso. Pero las imágenes, tú cambias imágenes, cambias todo. Cambias imágenes, cambias todo. Cambias imágenes y cambias todo. Toda tu vida por una imagen. Pero ahorita no es el tema. Es un tema que viene después de. Pero lo que te quiero decir es que si yo te doy mi tarjeta de crédito y tú vas y compras, teóricamente tienes todo. Tienes acceso a dinero, tienes acceso, estás en la tienda que tú quieres, ya sabes lo que tú quieres. Pero a la hora que tú vas a comprar, te van a pedir un código. Ese código funciona como la llave para que tú puedas tener lo que tú quieras y te lleves los zapatos, o te lleves la ropa, o te lleves lo que tú quieras que ya tienes en mente. Ese código, si tú no lo tienes, no puedes accesar. Tan sencillo como eso, no puedes tú accesar. Entonces, nosotros en el cerebro, también, aunque tú nunca lo hayas visto, no te lo hayan enseñado, tenemos nosotros códigos de acceso y hay unos códigos de acceso que están denegados por cuestiones de aprendizaje inconsciente y uno de ellos es la parte de crear riqueza económica. Si tú no eres millonario, que te aclaro, yo siempre parto de la honestidad, yo todavía no lo soy, estoy en procesos acelerados. Porque me gusta, porque ya lo entendí. Pero ya entendí la secuencia. Entonces te voy a dar las claves para que nos vayamos de la mano. Entonces te decía, nosotros tenemos códigos de accesos. Y esos códigos de accesos hay unos que están bloqueados o están cerrados. ¿Cómo le puedes hacer tú para tener un código de acceso abierto? Fíjate bien. Si tú ya tienes una premisa 1, que puedes cambiar lo que tú quieras. Que tienes una idea 2, que quieres cambiar tu relación con el dinero o aumentar tus ingresos. El paso 3 es un paso clave que te dé el acceso. ¿Y cuál es? Algo tan simple. Te voy a pedir por favor que cierres tus ojos y que primero lo hagas mentalmente. Que tú te des permiso de cambiar esa parte. Tan sencillo como eso. Que tú te des el permiso de cambiar esa parte. Y que lo anotes en primera persona. Y vas a ver cómo tu sistema se va a relajar, vas a tener esa expresión que tú vas a escuchar. Güey, ya lo lograste, ya te diste el permiso. Después de 20 años nunca lo habías hecho porque no te lo enseñaron. Y es escribir, yo me doy el permiso de tener más dinero. Después vamos a ver a lo específico. Pero es importante que tú llegues a ese punto y vas a ver cómo tu neurología toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda. Tu sistema psicológico cambia y te relajas. Por fin lo hiciste. Nos tardamos unos cuantos minutos, por eso te digo que esa información es muy poderosa. Y con ese poder, pues va a haber cambios muy interesantes en todo lo que tú quieres lograr en tu vida. Pero bueno, ya que tienes el permiso, entonces fíjate bien, tenemos que ajustar en la programación mental. Siempre hay ajustes de los sistemas de navegación interno. Y estos sistemas de navegación interno se basan en cómo es el cerebro, qué hace el cerebro, cómo piensa, qué genera. Y nosotros generamos imágenes. Y esas imágenes generan sentimientos, generan emociones, generan acciones. Entonces, tú, que me estás escuchando, tienes un editor infinito, ilimitado de tu película. Sí, así como me lo escuchaste, de tu película. Sí, de tu película. Entonces mi pregunta es, ¿qué carajos estás haciendo? ¿Para qué le pones una imagen de un güey jodido? ¿Para qué le pones la imagen de un güey sin salud, sin ganas de hacer las cosas a una mujer? Quítala, ahora quítala. No te conviene, absolutamente es cancelado, eso no lo puedes poner tú. Pero inconscientemente lo hacemos, entonces te voy a enseñar paso a paso a hacerlo rápidamente. Entonces, fíjate bien. Esa programación mental te voy a pedir que hagas ahí en tu libreta, hagas un cuadro y ahí ese cuadro lo pongas en blanco porque ahí tú vas a generar la imagen de cómo te quieres ver. Esto no creas que tiene que ver con visualización y con imaginación, tiene que ver con funciones específicas del cerebro que generan cambios rápidos y radicales en todo tu nivel. Entonces, por favor, quiero que ahí que te dibujes o que escribas cómo es que te quieres ver. ¿Cómo? ¿Cómo te quieres ver? Tan sencillo como me veo como un empresario exitoso, me veo como una persona dando las conferencias, que yo me estoy informando cómo yo me estoy viendo, una persona que da seminarios, que da capacitaciones, que es escritor, conferencista, eso es lo que yo veo. Pero entiende que esa pantalla está en blanco. Ponle algo que sea a tu favor, por favor. Ya no aprendas más la psicología. ¿Del qué? De la flagelación, está súper bien aprendida. Ya no funciona esa psicología si tú quieres lograr lo que tú quieres. Ya no te flageles. Ponte tal cual te veas, como tú quieras. Está en blanco. Es tu programa, es tu película, es tu edición. Ponte tú ahí. ¿Cómo? Ponte tú una persona confiada. Una persona que sabe lo que quiere, una persona íntegra, una persona honesta, una persona vital, una persona guapa, guapo, una persona saludable, una persona con muchos proyectos que tiene que hacer, una persona con un propósito específico en el área de su vida que tiene que ver con el éxito económico ahorita en este instante. Plásmalo, escríbelo. Ya que lo tienes, vas a generar ideas, escríbelas. Te voy a dar un poquito de tiempo. Ok, ya las escribiste, ahora ¿qué sigue? Ya cuando las escribiste, la palabra es poderosísima y la palabra, depende de qué uses, genera una imagen. Es como nosotros creamos. Entonces, si tú te dedicas un poco de tiempo, nada más un poquito de tiempo, a diseñar cosas, se van a acercar mucho a tu realidad. Entonces, esa imagen tiene que ser una imagen totalmente diferente a la que tú eres. Es como crear un holograma. Y ese nuevo holograma, esa personificación es tu esencia, pero con nuevas, básicamente, ideas, una nueva psicología. No pierdas tu esencia, no, eso no va a pasar. Nada más tienes nuevas ideas. Entonces ya te viste haciendo lo que tú quieres, ya te viste a lo mejor con el carro, ya te viste con la cuenta bancaria, ya te viste con las casas, con los viajes. Está bien, porque aquí, en este programa, lo que te voy a enseñar es a pensar en grande. Sí, a pensar en grande, a pensar en cosas grandes, no en cosas chiquitas, porque eso ya nos lo enseñaron muchas veces. Te voy a enseñar a pensar del todo, todo, todo, todo, todo, todo lo contrario. En grande. Sí, aunque parezcamos que estamos locos, pero así funciona. La vida es una película y tú puedes vivirla como tú quieras. Entonces, si tienes tú esa oportunidad, hazlo, aprovéchala. No veas, no vivas ya la vida miserablemente y más en la parte económica. Tenemos que generar, porque ahorita lo vamos a ir a ver cómo cambiar las asociaciones, pero el dinero es el oxígeno. Es como el oxígeno de la sociedad. Nosotros sin oxígeno nos morimos. En la sociedad sin el dinero también se para. Entonces, tienes que crear una asociación positiva con el dinero y eso te lo voy a ir programando inconscientemente para que tú te sientas a gusto con el hecho de seguir intercambiando valor. Y que ganes mucha lana. Ese es mi objetivo, que tengas mucho éxito económico. Y que vayas paso a paso. Yo no te puedo dar un tiempo exacto porque eres tú. Depende de la intensidad que tú le pongas, pero de que ese programa sí te va a dar ideas específicas para que tú pienses en ganar en mucho dinero, eso sí. Entonces, ya que tú viste esa película, fíjate bien, esa película, esas imágenes vienen acompañadas con un diálogo interno que va totalmente relacionado con lo que tú ves. Entonces, si tú ves, si tú pusiste a una persona, a un güey exitoso, un güey pues saludable, con dinero, una mujer, vas a escuchar algo similar, y ese diálogo es lo más importante porque es una integración de la coherencia que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, integras una imagen con un diálogo interno que va a decir así, pues sí, sí lo pude hacer, soy un chingón, ya gané el dinero, es bien padre tener más lana, me siento más a gusto, me siento más relajado, ya me veo, me siento, y eso te genera una acción. Que tú partes de una plataforma informativa diferente, como si tuvieras tú una computadora, donde un programa que dice jodido y enfermo, esa no la abres, abre el otro que dice saludable, guapo, millonario. Esa sí ábrela, esa pantalla informativa. Y esto te quiero decir que es un proceso de aprendizaje, es un proceso que lleva una metodología específica, es un proceso que te lleva psicológicamente paso a paso, para que tú puedas tener los cambios que yo te prometí, que es tener más dinero en tu bolsillo. Y obviamente que tú lo vas a lograr. Pero para lograrlo, pues tenemos que tener esa secuencia. Entonces, ya que hiciste eso, hay un ejercicio que tú tienes que hacer, que a tu cerebro le da una distinción de lo que quieres y de lo que no quieres. Entonces, te voy a pedir, por favor, que en otra hoja en blanco, que arranques la hoja, por favor, que sigas paso a paso lo que te estoy diciendo. Es importante, si no lo haces paso a paso, no funciona. Y luego me vas a venir a reclamar que por qué no te funcionó por esto, porque no lo seguiste paso a paso. Hay secuencias, y esta secuencia sí es importantísima. Entonces, te voy a pedir que en esa hoja en blanco tú pongas a la persona que no quieres ser. Es decir, a la persona que a lo mejor tiene un poco miedo de ganar dinero, tiene un poco miedo de poner un negocio, tiene un poco de miedo de tener pues diferentes formas de atreverse a generar su economía, no sé, todo lo que tengas miedo, anótalo y también dibújate, es un muñeco de palo, que es una representación tuya, estamos jugando, pero acuérdate que el cerebro tiene ciertas funciones que no sabe que es. La fantasía es un estado alterado, es un estado semi-hipnótico que te estoy poniendo y está bien porque es lo que nos permite a nosotros generar cambios rápidos y acelerados de tu economía para bien. Entonces, por favor, hazlo. Ya pusiste, dibuja el cuadro, ya lo dibujaste, te pones tú ahí y escribes todo lo que tú no quieres ser. Ya que lo escribiste, fíjate bien. Te voy a pedir, por favor, que pongas en tu pantalla mental todo lo que sí eres, todo lo que sí te quieres convertir, todo lo que sí quieres crear, diseñar, el dinero, el carro, la casa, toda tu confianza, todas esas sugestiones o ideas que tienes, las vas a poner enfrente y las vas a fijar ahí, enfrente de ti, todo eso que tú vas a buscar, que son los cambios que tú quieres. Ya que los tienes. Te voy a pedir por favor que en esa hoja que tú tienes en tus manos, que es lo que tú no quieres hacer, empieces a vivir esa película, es decir, que la empieces a sentir, a oler ese nuevo carro, a ver más ceros en tu cuenta, a experimentar todo eso que tienes que experimentar, a escuchar todo eso que tienes que escuchar. Y cuando ya lo tengas, que estás experimentándolo, intensifica esa emoción, dale vueltas rápido. Es decir, vívelo más y más y más y más y más y más. Y ya cuando lo estás viviendo, llega un punto que es un punto de quiebros del hartazgo, donde vas a decir, alto, ya estoy cansado de seguir viviendo así, mi situación económica, y lo vas a romper, le vas a dar en la madre, en la torre, a ese personaje que tú ya no quieres hacerle. Libérate, ¡pac! Libérate. Esa energía que tienes tú acumulada, pero en forma psicológica, son códigos informativos que no te sirven. Entonces, lo que estamos haciendo en este audio 1 es una preprogramación y es importantísima. No puedes pasar del audio 1 al audio 2. Tienes que saberlo, hacer paso a paso. Entonces, ya que tienes una nueva programación mental, tenemos que entender que lo que estás buscando tú de ganar dinero viene con un sistema de creencias diferente. Entonces, ya tienes toda la preprogramación, ya te diste el permiso y ahora sí vamos a ponernos a trabajar. ¿Qué es lo que sigue? Te voy a dar información. Y la información es que tú ahorita vas a decidir tener una relación y una decisión de cambiar tu economía. Y todo empieza por eso, por las decisiones. Vas a decir, como que nada, voy a estar escuchando este audio para que me digas que tuve que decidir que yo quiero tener más lana. Sí, porque las decisiones representan conceptos que nos ayudan a eso, a cambiar cosas. Entonces, una de las mejores formas para generar recursos económicos es entender cómo funciona el cerebro. Y el cerebro funciona en base a ideas. Entonces, lo que te voy a hacer básicamente es un lavado total de ideas, un lavado total de conceptos y un lavado de lo que sí te sirve y lo que no te sirve lo vas a dejar a un lado. Entonces, obviamente las ideas que tú tienes o que tú tenías ya no funcionan, ya no aplican porque no puedes tú, tu cerebro no comanda la confusión. Cuando tú estás confundido tienes esos resultados confusos. Entonces, primero vamos a ponernos ahora sí que en la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad tú la creas, es muy subjetiva, pero nosotros compartimos una realidad y esa realidad es la que nosotros experimentamos día a día. Aunque veamos las cosas diferente, hay realidades que se le llaman realidades generales. ¿Cómo cuál? Pues una realidad es que el sol va a salir mañana, que la luna gira alrededor del sol, que a cierta hora amanece, a cierta hora se oscurece, dependiendo de la época del año. Son realidades que son universales. Pero esas realidades van de lo general a lo particular. Nosotros como seres humanos vemos o creamos o compartimos esa realidad de acuerdo a las ideas que nosotros tenemos. Y una realidad es que el dinero, como ya te lo dije, el dinero es el oxígeno y el dinero, no quiero sonar, yo no soy ni metafísico ni comparto muchas cosas de la ley de la atracción porque a veces, muchas veces te confunden. Y a mí me pasó, yo también he leído muchos libros de El Secreto y muchos libros de metafísica en relación al dinero y me confundieron hasta que mi amigo Carl, el que me enseñó programación mental e hipnotismo, me puso todo bien claro y ya lo entendí. Entonces te lo voy a explicar de la manera más clara y es que todo el dinero realmente es abundante, es igual de abundante que el oxígeno. Hay muchísimo dinero en todo el mundo porque es el mecanismo, es el ATP, ¿no? El ATP es el consumo de las células de la energía. El ATP y el dinero son iguales, es decir, siempre hay ATP circulando. Y tú lo ves en forma práctica, pues el micrófono que estoy sosteniendo, la computadora, el lápiz, mi casa, el carro, todo es dinero ya transformado, es decir, costó algo. Y el dinero está en circulación y el dinero hay mucho circulando. Uno está estático y otro está circulando. El estático pues es más el transformado, ¿no? Que tiene que ver con las casas, edificios y todo eso. Pero la realidad es que hay dinero que siempre está circulando, siempre se está intercambiando. Hay gente que no es el caso tuyo de momento que tiene más dinero acumulado. Simplemente en sus cuentas bancarias tiene más dinero. Pero eso, entiéndelo bien, eso que él o ella acumuló, siempre y cuando no sea cuestiones ilícitas, no te va a hacer ni a ti más rico ni a ti más pobre. porque son realidades muy específicas. Entonces, quiero que te pongas bien en mente que la acumulación del dinero para ti por cuestiones de beneficio personal y para tu familia es algo que es válido y es bueno. Es totalmente bueno porque con dinero tú les das mejor calidad de vida a todos. Entonces es bueno, entiéndelo, que tú quieras ganar más dinero. Es como también lo mismo que tú quisieras mejorar tu figura, que tú quisieras cambiar lo que tú quieras cambiar. Es bueno, métetelo a la cabeza, es bueno. Y no le vas a quitar a nada, a nadie, porque lo que tú, que viene después, lo que tú, el intercambio del producto o del servicio, es mucho más práctico. Por ejemplo, este audioprograma que tiene un costo específico, ese dinero, es decir, a mí me va a ayudar, claro, pero lo que tú vas a recibir a cambio es mucho más porque lo puedes estar escuchando y te va a poner más ceros de los ceros que tú gastaste o tú invertiste al comprar este audio. Entonces, siempre ten en mente esa idea que hay mucho dinero circulando y es bueno tener dinero acumulado, no pasa nada, es simplemente un sistema de intercambio, no tiene nada que ver con que el dinero es escaso, que es malo, que viene del diablo, o todas esas cosas, simplemente no. Ahora, ¿por qué los cambios? Porque tenemos que cambiar una psicología y este programa lo que te hace, básicamente, es te abre puertas, te abre la conciencia, te da nuevas maneras de pensar y de actuar y de hacer lo que tú quieras en cuestión de la materia económica. Entonces, las maneras de generar dinero son infinitas, hay muchas formas de generar dinero. Entonces, no es tanto el en qué área tú te dedicas para generar el dinero, más bien tiene que ver con el cómo tú lo haces. El cómo tú generas ese dinero va en base a qué pasión tienes, qué te gusta y cómo tú puedes transformar todo eso en un producto o en un servicio. No es algo que yo te diga, es que mira, tú para generar mucha lana tienes que meterte a lo que yo hago, a las cuestiones de dar seminarios. Es una forma, sí, es una forma muy bonita de generar dinero, de ayudar a la gente y de que te paguen, sí, pero a lo mejor a ti no te gusta. Entonces, no es tanto que tengas que ni meterte, por ejemplo, a un multinivel, ni dedicarte específicamente a los bienes raíces, ni dedicarte a la bolsa. No, es más bien que tú generes, dentro de todo lo que te gusta, diferentes formas para que tú tengas varios caminos, varias entradas de dinero. Y lo que sí te quiero decir es que si tú buscas aumentar tus ingresos, tienes que entender mucho, te lo voy a explicar paso a paso, la psicología del intercambio y la psicología de las ventas. Porque la psicología de las ventas está integrado inconscientemente cosas que a nosotros no nos gusta perder. Entonces, cuando tú vendes algo, inconscientemente tú estás perdiendo un producto que era tuyo, como es un libro, como es un audio, y eso no te gusta. Entonces, tenemos que cambiar esos paradigmas, esas ideas de cómo, de que a nosotros sí nos gusta recibir. Es una idea, simplemente un cambio de que cuando te compran o cuando vendes, tú estás dando y ellos están recibiendo. No es al revés, no estás quitando ni tampoco les estás robando. Eso que te quede claro y por eso te estoy reprogramando específicamente con ideas, con un tono de voz para que tu cerebro cambie eso que tienes que cambiar. Entonces, por eso te decía que está bien que tú generes ciertas cosas o ciertas entradas de dinero, pero basadas en que te tienes que concentrar en un punto. Ahorita, ¿dónde estás? Y el dónde estás, ya te lo dije, no importa dónde estás, no importa si tienes muchas deudas, no importa si tienes que ir pagando cosas, no. Tienes que concentrarte en dónde estás y hacia dónde quieres llegar. Pero hacia dónde quieres llegar se basa en qué, en que tú tienes que estar pensando, consciente e inconscientemente, en nuevas formas de generar ideas para que te dejen dinero de donde sea, pero que te guste a ti. Entonces el cerebro, si no pienses, te lo digo así, no pienses tú en pagar tu deuda de la tarjeta, no. Piensa en generar más dinero. Porque cuando piensas en generar más dinero, automáticamente tu cerebro pone la imagen de tú teniendo el negocio, tú integrando negocios nuevos o vendiendo diferentes cosas, y esa te motiva, esa imagen te inspira. Cuando tú te pones la imagen del objetivo de pagar tus deudas, no te inspira, güey. A mí qué hueva, imagínate pagar mi objetivo, pagar mi tarjeta de crédito. No, no, no, no, no, ni lo quiero pensar. Mi objetivo es generar muchos seminarios, invertir, dar conferencias, ayudarte, vender muchos audios, muchos libros. Eso sí me motiva. Y eso, como ya lo tengo, esa imagen, acuérdate que la imagen me genera una emoción. Siempre las imágenes te generan emoción. Acuérdate, las imágenes te generan emoción. Y esa imagen tiene que ser de lo que te gusta. Por favor, no pongas cosas que no te gustan y fíjalas en tu mente. Por eso condiciónate. Por eso en este audio vienen diferentes CDs que tienen un objetivo específico, y este objetivo es un, este audio CD es un preprogramador que te da ideas claras. Entonces, lo que tienes que concentrar es en ganar mucha lana, tan sencillo como eso. Y con esa lana que ganes vas pagando tus tarjetas. Eso es un efecto secundario, pero el primario tienes que enfocarte en ganar mucha lana. Ahora, ¿y cómo le puedes hacer para empezar a ganar mucha lana? Primero con la idea de pensarlo. Ya que la tienes la idea de pensarlo, tu cerebro empieza, es una máquina increíble que te va a dar ideas. Pero algo que sí es bien importante es que entiendas que en lo que tú hagas hay formas de abrir, si tienes un trabajo, de abrir otro negocio. Pero esto tiene que ver con una ley que se llama la ley de la compensación. Y la ley de la compensación dice que la idea que ya tienes, no sé si tú ahorita apenas estés en el proceso de que estás laborando y tienes un empleo o ya tienes un negocio, pero la ley de la compensación es algo increíble que si tú lo aplicas, de verdad, cambias más rápido. ¿Y cuál es esta ley? La ley de la compensación dice que lo que tú tienes de producto, de servicio, ya sea ya de ideas o ya establecido, hay mucha gente allá afuera que lo necesita. Hay gente que necesita mi libro para dejar de fumar, hay gente que necesita mi libro para mejorar su psicología deportiva, hay gente que necesita este audio para, o mucha gente lo necesita, por eso te voy a pedir que lo recomiendes, que se lo regales a un amigo, o que se metan a mi página www.urielhernandez.com o que me hallas en Facebook para que lo compren, porque es una inversión que te deja más lana, mucha más lana de lo que tú tienes que pagar. Entonces, hay lo que es la ley de la demanda, es decir, hay gente que necesita tu producto, el que tú quieras, el producto más loco que te puedas imaginar, hay gente, porque el mercado es inmenso de todo lo que tú puedes hacer. Luego, la parte 2 es la pregunta, ¿y tú qué tan bueno eres para generar o dar ese servicio? ¿Qué tan bueno eres para ponerle ideas en la mente de la otra persona? Y eso tiene que ver con hacer una buena presentación y entender mucho el lenguaje. Y el lenguaje es ponerle ideas a la otra persona del beneficio que tiene tu producto. Y mucha gente es muy mala o es terrible haciendo presentaciones de productos o lo que se le llama una presentación de venta. Son malísimos muchas personas. Entonces, entiende que si nosotros pensamos en imágenes, lo que tienes que hacer tú es muy simple. Poner imágenes de lo que ese servicio, ese producto les ayuda. Ejemplo, con este audio imagínate todos los cambios que vas a tener. Vas a poder tener más dinero en tu bolsillo, vas a poder tener, no sé, el carro que tú te gust que te gusta con el paso del tiempo, vas a sentirte diferente. Qué bello sería eso. Sentirte diferente por escuchar mi audio. Sentirte diferente por escuchar mi audio. Sentirte diferente por escuchar mi audio. Es decir, tú te tienes que preocupar mucho por conocer el lenguaje y saber qué tan bueno eres en hacer esas presentaciones de tu producto, de tu servicio. Y la parte 3 es qué tan complicado eres tú para que te reemplacen. Es decir, ¿te cambian muy rápido o no tan rápido? Es decir, ya generaste una relación donde, como Duvalin, a él o a este producto no lo cambio por nada. Esas son las 3 pautas. Entonces, si tú te concentras en la parte 2, que es seguir mejorando, es seguir educándote, es seguir entrenando tu mente para que entiendas más cómo los procesos mentales informativos correctos generan cambios rápidos. Esa es una parte fundamental de tu éxito económico. Y otra parte fundamental tiene que ver en que tú, con el paso del tiempo dedicado al estudio de este audio, tienes que generar un sistema. ¿Un sistema de qué? De ingresos. Que básicamente, lo que yo les digo en mis seminarios, no importa de dónde genere o te llegue el dinero, siempre y cuando sea algo lícito. A lo que voy es que tú generes poco a paso, poco a poco un sistema donde te pases del D1 al D2 al D3. ¿Qué es D1, D2 y D3? Que el dinero no te llegue de una sola vía. Es decir, que si tú eres un empleado, esa parte no te va a llevar. Es muy difícil que tú generes mucho dinero. O que tú realmente compres lo que tú quieres comprar. La casa de tus sueños es muy complicado si nada más tienes ese dinero, una línea de ingreso. D2 es la inversión y hay veces que en la bolsa o en los bienes raíces, no te quiero decir que esto sea malo, no estoy diciendo nada, nada, te estoy diciendo que no toda la gente es buena para invertir, hay mucho entrenamiento que tienes que hacer, pero lo que sí te digo es que el D3 es lo mejor, que es tú abrir todas las líneas de entrada que tú puedas. En mi caso, por ejemplo, yo diseñé, que viene en el libro, un círculo. Y ese círculo es una representación de mi cuenta bancaria. Y puse 10 líneas, es decir, 10 entradas de dinero. Y esas 10 líneas, si una no da, la otra sí. O en un mes dan todas y a lo mejor en otro nada más dan 7, pero siempre tengo 10 líneas. Y esto tiene que ver, por ejemplo, te lo comparto rápidamente, es audios, libros, talleres, seminarios, conferencias, presentaciones, productos y consultas personales. De ahí siempre me entra dinero. Entonces tengo muchas alternativas de yo cómo generar promociones y siempre estar ganando dinero constantemente, más todo lo que no viene aquí, pero en internet también tú puedes ganar dinero y hay una sinfín de formas de ganar dinero, ya sea venta de productos de nutrición, de marketing directo, de zapatos, es decir, tú entiende que debes de abrir diferentes formas de que te llegue dinero, siempre cuando sea lícito y siempre tengas en mente que es un futuro económico y es un presente económico que te va a permitir sentirte diferente. Entonces, es una capacitación de una expansión de tu conciencia, de la capacidad para que tú generes dinero y veas poco a poco que escuches este audio las cosas diferente y que te genere una energía diferente, algo totalmente transformacional que te permita a ti verte, escucharte y sentirte como la persona a la que te quieres convertir y que vayas paso a paso, que seas muy específico, eso sí, de cómo empiezas tú a ganar y a gastar tu dinero. Es bueno gastarlo, sí, pero también tienes que tener un control de qué realmente sí lo gastas y para qué te sirve y que pienses ya en esa relación de qué te va a dejar más dinero. No es tan complicado, es fácil, nada más que hay veces que hemos estado confundidos y tú tienes que diseñarte para ser una persona muy valiosa. Y una persona muy valiosa se basa en la utilidad, o sea, ¿para qué eres útil? ¿Qué problemas tú resuelves? ¿Qué tan eficaz? ¿Qué tan rápido? ¿Cómo puedes tú resolver los problemas a lo mejor sin que estés ahí? Esas otras son ideas que te pongo en la cabeza, por eso los audios para mí son importantísimos, o mis libros, porque no tengo que estar ahí yo presente, porque lo que yo quiero es ir trabajando menos y generando más, pero son procesos de aprendizaje que tú, si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer, puedes irte convirtiendo en un conferencista, puedes irte convirtiendo en un escritor, o en lo que tú quieras, pero recuerda que los procesos transformacionales van fundamentados en lo que te dije hace ratito que voy a hacer una recapitulación y es primero la premisa que tú puedes cambiar, claro que tú puedes cambiar y tú tienes todo, no tienes que cambiar exactamente más que ideas y es que esa premisa ya la tienes, luego dos, que tú te des el permiso, luego tres, que tú te veas y que entiendas que la imagen que tú vas a crear es lo que más quieres, güey, vete, quiérete, ámate, porque si no nadie lo va a hacer. Sí te van a amar tus hijos y sí te van a querer tus amigos, sí, pero esa inspiración la vas a encontrar en ti mismo. Pon esa imagen de lo que tú quieres. Ponte, no pasa nada. Yo siempre te lo digo, o sea, tú tienes tu vida Y la vida, sin ser dramático, va pasando y pues va a llegar un momento que no vamos a estar aquí. Entonces yo te digo, pues, ¿por qué no pones lo que realmente quieres, güey? ¿Por qué no pones toda esa emoción y pones esas todo tu empeño en cambiar ideas que no te llevan a donde tú quieres? Esas son las bases. Y después que entiendas el proceso de la ley de la compensación, que ya te lo dije, y entiendas el proceso de abrir canales para que tú puedas tener dinero de diferentes formas y que vayas avanzando y que te vayas posicionando como el mejor en lo que tú haces en esa área, en esa industria, que seas el mejor, que sea la persona que te van a buscar y todo eso entiéndelo, es un proceso de aprendizaje. Pero lo que hace este audio no te da las ideas o los diseños de los negocios a los que tú puedes entrar, no, te da las ideas para que tú entiendas cómo vas a ir preprogramándote y pienses a lo que, de acuerdo a tu base, a tu ingeniería, de lo que te gusta, lo vayas transformando y tengas esa habilidad de generar dinero y generar un estilo de vida saludable que te haga una persona, pues, muy bondadosa en relación al dinero, muy cuidadosa y que vivas diferente, que lo sientas diferente y que te apasione este tema que es muy importante en tu vida y que tienes que tomar control. Pero yo te digo que aceptes la responsabilidad de donde te encuentres, resuelvas y empieces con la otra parte de lo que viene en este audio que sigo hablando del tema de la cuestión económica. Por lo pronto, te doy las claves de este programa. Son la repetición constante de lo que tienes que hacer y es la repetición de todos los audios. Pero hay uno que no es este. Que viene al final, ese sí lo tienes que escuchar por lo menos 3 meses diario, todos los días, en el momento en que te bañas, en el momento en que manejas, en el momento en que estás limpiando, porque recuerda que la mente y la parte física son iguales, son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia. Entonces, tú cuando te vas al gimnasio no te pones mamey o no te pones bien o no te torneas o no eliminas la grasa con una vez que vayas al gimnasio. No, tienes que crear conexiones musculares y las conexiones se crean por medio de la repetición. Por eso la información repetitiva te crea tu identidad. Por eso te dijeron que te llamabas fulanito de tal millones de veces y tú piensas que ya te llamas así. ¿Qué tal si no te llamas así? ¿Qué tal si cambiaron toda esa información y te engañaron? Estoy jugando, pero así es. El cerebro aprende bajo la repetición y la repetición de ciertas ideas. Por eso lo que tengo que hacer contigo es reprogramarte y hacerte un lavado total de cambiar tu psicología para que tú puedas ganar más dinero. Entonces, te sugiero que le recomiendes este programa a tus amigos que lo compren o que se lo compres a tus amigos para que genere una sociedad más abundante en la materia económica. Muchas gracias y nos vemos en el CD2.